del cielo y ya sé que va a llovernos, que va a llovernos. Guarda mejor tu volantín para mañana. Mira que hoy el cielo va a llorar con ganas. Mira que hoy el cielo va a llorar con ganas. No tengas pena, no me hagas mirar la dulce patria aquí en mi pecho, la dulce patria. Yo tengo aquí un pañuelito para bailar. Yo tengo aquí para bailar un pañuelito. Con viento fuerte, un viento fuerte te va a llevar cerca de aquel cielo celeste. Y vas a ver que estrella en mí llora septiembre. Y vas a ver que estrella en mí llora septiembre. Y al despedirse de mí pañuelito, y al despedirse de mí tu padre.